Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boombox. Y bueno, bienvenidos a Degeneración. Este miércoles tenemos un invitado especial. Espero les haya gustado esa rola. Y bueno, vamos a pasar directamente al programa. ¿Qué onda, Federico? ¿Cómo estás? Espero estés bien. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Este programa obviamente trata de qué es el cyberpunk. Y si nos pudieras dar un poco la introducción a qué es el cyberpunk, por favor. ¿Qué onda, mi buen Peter? No, pues bueno, antes que nada, muchas gracias a ti por invitarme. Me da la verdad mucho gusto estar aquí. Y contestando a tu pregunta, en forma resumida, el cyberpunk es un género de la ciencia ficción que tiene algunas características muy específicas. O sea, digamos que tú has visto que hay ciertas estéticas y ciertos tropos literarios o tipos de personajes que se utilizan en distintas películas, que digamos no es lo mismo ver la de Yo Robot que ver la de Blade Runner, ¿no? En el caso del cyberpunk viene de una corriente de romanticismo, entonces tiende a tener una visión más negativa de lo que es el futuro y de lo que es la ciencia, ¿no? Y los alcances de la ciencia. En cierta medida, como te digo, viene el romanticismo y podríamos decir que nace de esta pregunta de, bueno, ¿hasta dónde debería de llegar los alcances de la ciencia? O en otras palabras, el hecho de que podamos hacerlo significa que deberíamos. Entonces, nuevamente en forma un poco resumida, pues tiene algunos personajes como el hacker o ciertos tropos como esto de la división entre la clase baja y la clase alta, ¿no? Que la clase baja, a pesar de vivir en un mundo tecnológico avanzado, pues parecería como un barrio hoy, así de, pues nuevamente, como un barrio mal, de mala muerte, ¿no? Mientras que en la clase alta sí se ven como estas divisiones, todo muy futurista, todo muy bonito. Quizá para ser más claros, también podríamos hacer aquí una división entre el cyberpunk y otro que es, y quizá conozcas, que es el steampunk. En el caso del steampunk, está basado en esta idea de qué pasaría si en vez de esta revolución industrial con distinto tipo de máquinas, seguiríamos con máquinas de engranajes, ¿no? Y con máquinas de vapor. Ahorita hay una serie que se llama Arcane, no sé si la has visto, que juega, me parece que con los dos géneros, ¿no? Entonces tú ves de pronto estos barcos voladores con engranajes y de vapor y todo, y velas y todo eso. Y por otro lado ves pues estas pistolas con las luces de neón y una estética como muy, digamos, moderna, ¿no? E incluso en algunas películas como la de, nuevamente, la más clásica es Blade Runner o la de Ghost in the Shell, o incluso en esta de Batman donde salía el Dr. Freeze, no sé si te acuerdas, con Arnold Schwarzenegger, que tenían como esta estética nuevamente muy de neón, ¿no? Como muy, como se veía entonces y quizá un poco todavía lo llegamos a ver futurista. Ok, Federico, gracias por darnos esa introducción. Está muy, muy interesante. Fíjate que hablando de este tema que es el cyberpunk, se me viene a la mente un juego que se llama League of Legends, que creo que tú también alguna vez lo llegaste a ver. No sé si le hayas seguido la pista. Y hablan un tipo de cyberpunk, creo que pienso, con el tema de Zaun y Piltover, ¿no? Que Piltover es la onda así como de tecnología, super tecnología, y Zaun son los rezagados, ¿no? Los que están así como, tienen tecnología, pero son como la clase baja, ¿no? O sea, tienen, o sea, y radioescuchas y si tienen un poquito de tiempo, léanse un poquito de la historia de League of Legends, que es enorme, está genial. Y de hecho, Federico, acaban de sacar una serie Netflix, de hecho, de League of Legends, que te la recomiendo y se la recomiendo a todos, que está muy, muy buena. Y aquí habla un poquito exactamente de eso, ¿no? De cuáles son los avances y por qué hacerlo y por qué no, ¿no? De hecho, ahí hay una crítica también en donde no se tendría que utilizar la magia, ¿no? Hablan un poco de esta magia arcana, ¿no? Con la tecnología. O sea, la verdad está muy, muy buena, ¿no? Pero Federico, regresando al tema y saber que es súper interesante, quisiera hacerte otra pregunta, ¿no? ¿Por qué esta onda del cyberpunk dicen que es una crítica posmoderna, ¿no? ¿Por qué hablan? Porque como tú hace rato creo y quiero pensar que dijiste, es también ya una corriente ya, te puede decir que es una corriente filosófica también, ¿no? Y es pregunta, ¿eh? No es afirmación. O sea, quisiera saber si también se está creando como una corriente filosófica sobre esto y hacia dónde nos encamina esto, ¿no? Bueno, pero te dejo responder, ¿no? Porque también yo luego me debrayo. Discúlpame, Federico. Sí, no te preocupes, Peter. Justo esta serie que mencionas de League of Legends es la que te decía ahorita de Arcane, en donde tienen esa división, ¿no? Que está muy padre porque, y también la recomiendo mucho, porque ves varios tipos como de ciencia ficción. Y claro, ahí agregan la magia, que nada más quiero hacer como el paréntesis, que en general muchas veces no se utiliza como este concepto de magia en las obras como más clásicas, digámoslo así, de Cyberpunk, ¿no? Como Neuromancer u otros libros por ese estilo. Pero es muy interesante lo que estás hablando de la división de clases. Y ahí es donde yo no sé, no me atrevería a decir que es una crítica, digo, una corriente filosófica, pero sí entiendo a lo que se refieren con la crítica posmoderna, ¿no? Que viene de lo que mencionaba, que está basada en el romanticismo, ¿no? Donde tú tienes, digamos, estas dos corrientes ahí sí más filosóficas, que es la corriente romántica y la corriente ilustrada. Entonces, recordarán que la ilustración tiene esta idea del progreso y de que el ser humano va a llegar, o sea, a avanzar y avanzar y avanzar y a progresar, y que cada pasito científico es como un paso más cerca de una utopía, ¿no? Y esa es la visión positiva, digamos, de la ciencia, ¿no? Que mencionaba. En contraste, tienes la visión romántica que dice, güey, pero pues la ciencia no explica todo, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con los sentimientos? O sea, me refiero aquí, digamos, en el siglo XIX, ¿no? Hay algunas cosas que preguntaban los románticos que ya se sabía. Y tampoco es como que fueran negacionistas, digamos, de la ciencia, ¿no? lo cierto es que están en contraste siempre esas dos, digamos, corrientes, donde una dice, güey, pues, o sea, la ciencia va a progresar, y la otra dice, no. La ciencia es una herramienta, pero hay que tener mucho cuidado con esa herramienta, ¿no? En el caso del cyberpunk precisamente dice, bueno, ¿qué pasa si nosotros empezamos a jugar a ser a Dios? O sea, ¿cuáles son los límites que pueden llegar, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a jugar con la memoria o con las máquinas, ¿no? O sea, muchas veces estas visiones también medio negativas es donde se salen de control, pues, los robots o las máquinas, que aunque no me atrevería a decir exactamente qué es cyberpunk, ahí también podrías ver el ejemplo de Matrix, ¿no? Algunos sí lo clasificarían 100% como eso. Y digo, tienes también, si te das cuenta, esta división de como el, vamos a llamarle, realismo sucio, donde nuevamente vienes a los barrios bajos o la clase baja, que el ejemplo de Matrix, por ejemplo, es muy claro cuando están afuera, digamos, de la Matrix. Y la parte como más bonita o más, digamos, casi casi maquillada, que sería la parte interior. No sé si más o menos eso responde ahí a la pregunta y por qué podrían en algunos casos considerarlo, como mencionabas, una corriente filosófica, pero sobre todo una crítica posmoderna. Gracias, Federico. Creo que con eso que tú acabas de decir es muy entendible, muy buena respuesta. Pero creo que también estaría interesante, bueno, ya sabes que soy preguntón, ¿no? Y por ejemplo, aquí en esta parte de dónde surge, o sea, tú dices que surge como desde la onda de la ilustración, o dónde surge esta onda del cyberpunk, y también como quiénes son, como si hay algunos precursores, ¿no?, de esta onda del cyberpunk. Porque he visto libros, ¿no? Librillos ahí de cyberpunk, que fíjate que está interesante porque, de hecho, por aquí tenía uno, este libro de Mil Mesetas, ¿no?, de capitalismo y esquizofrenia. No lo he leído completo, de una vez aviso, no lo he leído completo, pero me aventé un resumillito de ahí de este Guild de Luz y Félix Gaitán, no, Gutarian, bueno, ellos hablan un poquito de esto, ¿no? Pero bueno, la pregunta aquí realmente es esa, ¿no? ¿Dónde surge realmente esta onda del cyberpunk? O si tenía otros nombres, ¿no? O la posmodernidad, no sé. O sea, ¿dónde surge? Danos un poquito más de carnita sobre eso, ¿no? De cómo surge o dónde surge esto, ¿no? Sí, sí, sí ubico el libro de Mil Mesetas de Deleuze y Guattari. quizá ahorita nos puedes platicar un poco de qué viste ahí de Cyberpunk, porque no recuerdo que lo mencionen precisamente, pero sí mencionan la posmodernidad. Y ahí hay como dos preguntas, ¿no? O sea, la primera es, ¿dónde surge o, bueno, cuáles son como los antecedentes del Cyberpunk? Más allá de lo que mencionaba de la ilustración y del romanticismo, porque pues propiamente dicho esos son antecedentes, pero no es cyberpunk, ¿no? Sino que surge con una serie de autores de ciencia ficción en el siglo XX, como Philip K. Dick o William Gibson, que tienen una serie de novelas en las que, como te dije, contrastan esta parte de la parte futurística padre, digamos, y la parte que es tecnológica, pero sucia, digámoslo así. Y en el caso de Philip K. Dick está este de los androides sueñan con ovejas eléctricas, que es donde estaba, en el que está basado la película que te mencionaba de Blade Runner. Y en el caso de William Gibson es la novela de Neuromancer. Estas novelas como que se enfocan o se empiezan a enfocar en ciertos problemas de pues, esa actualidad del siglo XX, que como por ejemplo la sexualidad, el uso de drogas, y lo combinan con el desarrollo tecnológico de las computadoras, que empezó a ganar mucha fuerza. Hay que recordar que pues técnicamente la computadora surge aproximadamente después de la Segunda Guerra, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues empieza a haber como un gran desarrollo, sobre todo en los 60s, 80s, ¿no? Esto se conjunta con lo que mencionabas de la posmodernidad, que la posmodernidad sí es, es una movimiento, llamémoslo así, filosófico, no es el nombre más preciso, pero, por decirlo así, pero digamos que es una corriente filosófica que es bastante complicada como para explicar así bien, bien a fondo. De hecho, incluso a veces hay como muchas contradicciones, pero el punto es que empieza a hacer toda una crítica de lo que viene atrás, ¿no? Hay una posmodernidad en la literatura y una posmodernidad en la filosofía. Y la posmodernidad en la literatura empieza a hablar de cómo estas grandes historias, digámoslo así, o las grandes anécdotas que se contaban, pues ya como que se empiezan a destruir, ¿no? O sea, como esta idea, por ejemplo, del progreso. Y también hay, en cuestión ya filosófica, una crítica a los absolutos, ¿no? Claro, el problema, y por eso digo que de pronto cae un poco en contradicciones, es que si tú criticas todos los absolutos, es un absoluto, ¿no? Entonces, cosas como pues que ya nos lo tenemos muy en metido ahora en la sociedad, con cosas esto como lo de no binario y la incluyente y todo eso, vienen precisamente de este de rebote, digámoslo así, del movimiento posmoderno, que pues bueno, va a decir, bueno, tú no puedes decir que nada más esto es bueno o esto es malo, ¿no? O que esto es blanco o esto es negro. No sé si más o menos me doy a entender en eso. ¿Pero qué fue lo que leíste en este de Mil Mesetas? Bueno, en el fragmento, digamos, que leíste, que te llamó la atención, no sé si te acuerdas también. Sí, Fede, mira, en ese libro ellos cómo hacen un concepto o cómo sitúan a las máquinas o las herramientas en un concepto así de situación y de temporalidad de cómo se usan, ¿no? Para reducirlo es de cómo se implementan las máquinas hasta en las dimensiones, ¿no? Leí un poco un fragmento, no es así que digas, me lo sé todo, ¿no? Pero se me hizo muy interesante y tienen también una idea de esto de las jerarquías, que también me llamó mucho la atención, que le llaman, tiene un nombre específico, Masisorin, no recuerdo bien, para qué te miento, dijo, soy muy malo para recordar, pero más o menos por ahí va el asunto. Y quería que también me explicaras un poquito esta onda de que es absoluto, lo absoluto. O sea, me interesó mucho eso, ¿no? Que me ilumines con eso, porque sí me quedé así como, wow, bien profanipsky. Bueno, pues no sé, no estoy seguro exactamente cuál es el concepto que plantean ahí Deleuze y Guattari, que estás mencionando, pero algo que es bastante importante o que sale de esto mismo del, ¿cómo se le llama? Del cyberpunk, es el concepto del transhumanismo. Y en una forma muy resumida, el transhumanismo es esta idea de cómo el humano se empieza a fundir, digámoslo así, con la máquina, ¿no? Que de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Hoy en día. Piensa con esto del metaverso, ¿no? En esta novela que te mencionaba de Neuromancer, es un cuate que se empieza a meter en las computadoras, ¿no? Y digo, lo vemos en otras incluso películas también de la época, ¿no? Piensa en Tron, ¿no? En este mundo que entran en el videojuego, ¿no? O también es muy común, incluso hasta en animes o en otro tipo de series, que está como esta idea de entrar en otro mundo que es el mundo de la máquina. Claro, como se maneja nuevamente en el cyberpunk, no es tan limpio, ¿no? Digámoslo así, sino es una fusión entre humano y máquina. Me parece que de una forma muy clara este concepto se puede ver en la película de Ghost in the Shell, que no me refiero aquí en la versión gringa, que pues ahí hacen como una pastiche bastante chafita entre varias películas, sino en la película original, ¿no? En la que, digo, y aquí hay un pequeño spoiler como nota por si les interesa eso, hay una fusión entre uno de los personajes y una máquina. De hecho, el, digamos, antagonista al inicio de la película es esta máquina que está tratando, o sea, que se mete al internet y empieza a tratar de fundirse con el ser humano, ¿no? Para poder llegar a hacer algo más. También hay otros juegos como Deus Ex, que en original, que existía este mismo concepto, ¿no? De la fusión con la máquina. Luego en Deus Ex Human Revolution sale una cuestión similar, pero ahora con, digamos, las prótesis, ¿no? O sea, ¿qué pasa si te ponen prótesis de ojos o prótesis de brazos, etcétera, etcétera? En cuanto al concepto que mencionas de lo total o lo completo que estaba yo mencionando, es, bueno, los absolutos sería la forma adecuada de decirlo, ¿no? Es uno de los, digamos, ideales, entre comillas, de la modernidad. En la modernidad se habla de estas, pues, historias, ¿no? O sea, que tú tienes como estas grandes historias, estas grandes narrativas, ¿no? Digamos, nada más doy un ejemplo, ¿no? La gran narrativa de la guerra, ¿no? La gran narrativa de la humanidad, ¿no? La gran narrativa del progreso, como mencionaba. Que el humano va a progresar y progresar y progresar, y en algún momento todos vamos a llegar a esta utopía. y en el posmodernismo se empieza a romper un poco esta idea. Nuevamente, esto es muy una forma muy resumida y si quieres lo podemos platicar un poco más en cualquier momento, pero en este sentido el posmodernismo empieza a decir, bueno, pues es que todos estos absolutos nuevamente de bien y mal o de que las cosas son de una u otra forma, digamos, tú piensa en qué es literatura, ¿no? O en qué es una película, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué una película tiene que tener una historia así, punto, ¿no? ¿Por qué una película tiene que tener una historia? No podría, o ¿por qué tiene que una historia tener sentido, ¿no? Para valer la pena. ¿No podrías tú nada más contar siempre simples eventos en desorden y ya? Nuevamente, esto es una forma muy como simplificada, pero de ahí vienen también ciertos movimientos vanguardistas que empiezan a romper todas estas ideas. Y también se empiezan a romper otras ideas como la del arte, ¿no? O sea, el arte o la cultura, ¿no? La alta cultura y la baja cultura, ¿no? ¿O qué es el arte precisamente? No sé si más o menos con eso queda un poco claro lo que me refiero del concepto. Sí, fíjate, claro, claro, Federico, lo que dices es importante y, híjole, me pones a mí ahorita una gama de preguntas para hacerte, grandísimas, sino antes que nos digas, ¿no? Alguna canción que se te venga a la mente ahorita con esta onda del cyberpunk para ponerla nosotros. Y regresamos al programa pues, hablando un poco más de esto de Cyberpunk, porque tengo, híjole, mucho más preguntas que hacerte. Pues ahora sí me agarraste en curva, Pete, pero pues me viene a la mente la de Distant Lovers de Birth of a New Day, del álbum Birth of a New Day. Aunque no sé si es completamente, pues digamos, como de cyberpunk, ¿no? Pero bueno, pues ya juzgarás tú. No, no, está muy bien, Federico. Muchas gracias. Y con esto, vámonos a una canción y regresamos. Estás en Resistencia Radio. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Y bueno, Federico, regresando al programa, te digo que tengo un abanico amplio de preguntas que también te quería hacer sobre esto. ¿Tú crees que ya, obviamente ya estamos pasando esta onda del cyberpunk y eso, ¿no? Pero ¿tú crees que filosóficamente hablando lleguemos en un momento a perder la identidad? O sea, como... o la naturaleza que tenemos como humanos. O sea, me refiero a que obviamente pues nos vamos a tener que fusionar en algún momento con las máquinas, ¿no? Y yo creo que es un sí o sí, ¿no? Pero ¿tú crees que en un momento dado con esta onda del cyberpunk sí lleguemos a perder la identidad? O sea, ¿sí lleguemos a ser máquinas? Te pregunto porque se me viene mucho a la mente y creo que desde ahí yo empecé a conocer, no como el cyberpunk, pero sí un poquito entrar a esta onda del transhumanismo con la película de Matrix, ¿no? Donde pues, obviamente vives en una otra realidad y todo eso. Y también te quería preguntar, ¿tú crees que lleguemos a eso, ¿no? A poder vivir, no sé si se pueda decir, en otra realidad o ser parte de un sistema, virtual, no sé, o sea, digo, está medio loco, pero pues aquí es de generación y pues nos podemos debrayar, ¿no? Con las preguntas. Tú extiéndete, mi hermano. Bueno, Pete, ahorita mencionabas que ya estamos pasando esta onda del cyberpunk, pero justo creo que no, creo que ahorita quizá está más fuerte que nunca, ¿no? Y precisamente es por todo lo que mencionas, ¿no? De la pérdida de la identidad o de fusionarnos, digamos, con la tecnología, que en cierta medida pues ya está, ¿no? Digo, no al grado que obviamente estabas mencionando, por ejemplo, como con Matrix o como otros ejemplos que podemos ver, pero digo, ahorita que salió toda esta noticia, por ejemplo, del metaverso con lo de Facebook y Mark Zuckerberg, que ya empieza a ver como esta clase de realidad virtual, ¿no? Y en lo personal creo que cada vez vivimos más en el mundo virtual. Obviamente, bueno, por la pandemia nos hemos visto un poco obligados a interactuar ahora a partir de las redes, pero desde antes creo que ya era algo muy común, ¿no? O sea, creo que aunque pues obviamente siga habiendo reuniones en persona a persona, hay muchas veces en las que hay personas con las que hablas en forma nada más como mensajes o por medio de internet. También siguiendo un poquito esa idea, mencionas tú de fusionarnos con las máquinas, ¿no? Y bueno, se ha teorizado mucho sobre eso. Lo que yo he visto es que se habla de, como que tú entrar en una máquina, así como en estas novelas que hablábamos, como lo de Matrix, pues bueno, falta muchísimo, ¿no? Pero se ha hablado de, por ejemplo, hacer un escaneo del cerebro e introducirlo en una máquina. El gran problema es que es mucho más complejo de lo que suena, ¿no? Y aún así, aunque hicieras eso, más que tú, Pete, entrar dentro de la máquina, entraría como una duplicación tuya, ¿no? O sea, como una conciencia tuya. Hay un videojuego que ahorita no me acuerdo el nombre, que trata de eso, trata de las conciencias dentro de robots, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú metes tu conciencia dentro de un robot? Ok, se duplica en cierta medida y tú te encuentras contigo mismo, ¿no? Pero esos dos bits, digámoslo así, ya empiezan a diferir dependiendo de las experiencias que tengan, ¿no? Y incluso se podría hablar de cuál es el verdadero tú, ¿no? Son preguntas que me parecen bastante interesantes y no sé si más o menos con eso respondo a algunas de las cosas, porque son este es un tema súper, súper amplio, ¿no? Sí, claro, es súper amplio y la neta está bien padre, está súper interesante este tema. Pero fíjate, tocaste otro tema, ¿no? de sobre conciencia, ¿no? ¿Cómo o sea, para ti cómo es transferir? Bueno, primera, ¿qué es la conciencia para ti? Y la otra es cómo transfieres la cosa, para tu idea de cómo se transfiere la conciencia o cómo se podría transferir la conciencia a una máquina, porque tú crees que ya obviamente nosotros fusionándonos con esto, pues obvio tendríamos otra naturaleza, ¿no? O sea, podríamos ser buenos, podríamos ser malos, ¿no? O sea, nuestra naturaleza cambiaría, ¿qué, no? Porque, por ejemplo, pues ya no podría existir tanto la maldad, ¿o sí? Creo que ya me debrayé, ¿no? Como en todos los programas. Pero, digo, más o menos si me entiendes a qué voy o lo explico todavía más a fondo, ¿no? Ya ves que empiezo de profano y no me sacan de ahí con las preguntas, ¿no? Locas que ando haciendo, ¿no? Perdón, Fede. No, para nada. De hecho, o sea, son preguntas bastante buenas, ¿no? Lo que pasa es que no son preguntas sencillas precisamente, ¿no? No digo, podrías ahorita decir un poquito más a qué te refieres con esto de la maldad, pero en el otro punto mencionabas que qué es la conciencia, ¿no? Digo, y te lo puedo decir para mí, pero es una de estas grandes preguntas que ha habido, ¿no? A lo largo de toda la humanidad. O sea, ¿qué es el alma, no? Hay un alma. Entonces, o sea, digo, ahora hablamos quizá, me parece que en vez de alma, de conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ser tú? ¿Qué es lo que te da esta individualidad que te hace diferente de otra persona, ¿no? O sea, digo, en cierta medida tenemos los mismos componentes, tú y yo, ¿no? O sea, un cerebro, los mismos órganos, etcétera, etcétera. Pero eso no implica que seamos idénticos, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? Digo, la forma en la que se plantea, al menos hasta el momento, y que me inclino un poco a pensar en eso mismo, es, pues tiene que ver con tu estructura cerebral, con todas las conexiones que hay en un cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, imagínate que tú tienes dos computadoras con los mismos componentes, pero están en el cableado interno es diferente y los archivos que tienes en las computadoras son diferentes, ¿no? En cierta medida lo podremos ver de esa forma, ¿no? Digo, nuevamente es una súper simplificación. Ahora, el gran problema es que, pues tienes, o sea, tú no nada más eres un cerebro, ¿no? O sea, tienes otros órganos, tienes una cuestión hormonal. Entonces, ¿qué implica precisamente pasar nada más la cuestión cerebral a una máquina, ¿no? O sea, implica que ya no tienes, por ejemplo, estas cascadas de adrenalina, ¿no? O sea, que pues, se relacionan, por ejemplo, con el enojo o el miedo. O que no tienes estas cascadas de oxitocina que se relacionan con las relaciones amorosas, ¿no? O sea, o incluso algunos hablan que está muy relacionada con el proceso de amor. Y ahí creo que viene un poquito, y tal vez lo puedes explicar más a fondo, esta idea que hablas de la maldad, ¿no? O sea, al no tener, digamos, estas pues todo este tipo de cuestión hormonal, ¿qué cambios generaría eso en nuestra forma de actuar, ¿no? O sea, habría como una clase de aplanamiento y seríamos más robóticos, o estas conciencias serían más robóticas, serían más lógicas. Digo, no lo sé, ¿no? Es técnicamente es imposible saberlo si no lo experimentamos. Aún así, creo que sí habría un cambio, ¿no? O sea, a menos de que encontraras una forma de simular eso, pero incluso si lo simulas, ¿cómo haces esa simulación, no? Digo, y también, y por eso te digo que me interesa saber con esto que mencionas de la maldad, ¿cómo, de dónde viene la maldad? Que ya es otra pregunta un poco más lejana, pero, o sea, ¿qué es exactamente la maldad? ¿Cómo viene la maldad? ¿Cómo la estamos catalogando, no? Porque, pues, no es lo mismo decir, o sea, que un acto es malo en forma objetiva, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que es malo en forma objetiva? Es malo porque concordamos socialmente que es malo, ¿no? Digo, y eso es muy claro porque ha habido varios cambios a lo largo de la humanidad, ¿no? Digo, nada más piensa en, no sé, ahorita con todo la cuestión LGBT, ¿no? O sea, antes era algo muy mal visto y se veía incluso como algo malo, pero ahora ya se considera algo, pues, bastante normal, ¿no? O sea, o si no normal, de menos bastante aceptado. Precisamente a eso me refería, ¿no? a esta onda de la maldad, estando en el tema, sé que la maldad y lo bueno y lo malo sería para otro programa, Fede, pero creo que aquí es de lo que hablabas. Estas sustancias que nos hacen ser la esencia del humano que somos, de que segregamos a lo mejor serotonina para sentirnos bien y todo este tipo de sustancias, pues hace en nosotros un efecto de sentimientos donde puedes llegar a ser malo. Por ejemplo, te lo pongo así, sientes miedo cuando a lo mejor algo desconocido te puede atacar o algo así, y siendo a lo mejor máquina, ya no sientes ese miedo, ¿no? Ya no hay un... te lo pongo así, el miedo a la muerte, ¿no? Ya no tienes ese miedo a la muerte, ¿no? Porque a lo mejor esa sustancia que hacía que te diera ansiedad, pavor, todos estos químicos, pues te dominaba, ¿no? Y obviamente tienes una naturaleza, ¿no? Y aquí va esto, ¿no? Dejas a lo mejor de, por el miedo a ser malo, de matar o algo, ¿no? O sea, ya no lo matas porque ya no sientes ese miedo, ¿no? Ya antes a lo mejor por esta sustancia que segregabas eras ambicioso a lo mejor, a lo mejor te lo pongo así, ya como hay otro tipo de comunicación, se acabaron a lo mejor las mentiras, ¿no? Las mentiras ya no existen, ¿no? O sea, ya a lo mejor, no sé, esto ya está muy loco, muy debrayado, pero es de programa, a lo mejor ya hay una madre telepática. Más a futuro, donde pues estás encuerado, ¿no? O sea, yo le digo encuerado en el aspecto en donde pues ya no tienes otra más que decir la verdad, ¿no? O sea, ¿cómo decirte? La naturaleza, yo en mi perspectiva, yo creo que cambia ya con esta onda de la tecnología, ¿no? O sea, no sé si te puedas volver bueno o malo, ¿no? Pero ¿tú qué crees que pase con esto, ¿no? O sea, ¿qué giro podríamos dar, ¿no? Porque obviamente también las culturas se van acabando, bueno, la historia creo que nos ha demostrado un poco que la cultura se va olvidando, no se va acabando, más bien se va olvidando con el paso de nuevas tecnologías, nuevos pensamientos. Tú lo estás diciendo, ¿no? Antes se veía mal, por ejemplo, esta cultura del LGTB y toda esta onda, ¿no? Por obviamente creencias, yo lo sigo diciendo, a lo mejor es segregación de químicos en nuestro cuerpo, ¿no? Diciendo, no, esto es malo, es del diablo, ¿no? Y pues ahora lo vemos ya más natural, ¿no? Ya está más natural, pero al rato ya vamos a ver algo más natural, algo que ahorita vemos como la loquera que está pasando, ¿no? Que no sé si saben que ya ahorita, bueno... En teoría se puede cambiar uno la edad social, ¿eh? O sea, de una vez específico, se puede cambiar la edad social en la que tú te percibes. Obviamente no te puedes cambiar a una edad de 15 años, ¿no? Sino es como bajarte un poquito más la edad para percibirte y entrar en un estatus. Que se me está haciendo muy loco esto que están haciendo, pero bueno, me salí un poco del tema, pero por ahí voy, ¿no? O sea, tú... ¿Qué crees? ¿Que esta onda del cambio de transhumanismo nos puede hacer más buenos, más malos? ¿O qué es lo que piensas, ¿no? Más bien. Están muy locas mis preguntas, ¿no? Y discúlpame, pero aquí nos degeneramos. No, pues está muy bien, Pito. O sea, creo que justo esas son las pláticas como padres, donde uno va pasando de uno a otro tema y se van abriendo como más preguntas y más como cuestionamientos, ¿no? Aquí hay como, en lo que mencionabas, por ejemplo, de la naturaleza humana, digámoslo así, ¿no? Es parte de lo que mencionaba, ¿no? Con todos los químicos, las hormonas, etcétera, etcétera, que te hacen actuar de una u otra forma, ¿no? También mencionabas esto del estar desnudo, ¿no? Que no sé si has visto esta película de Her, en la que hablan de estos sistemas operativos que ya empiezan a tener como una conciencia propia, ¿no? Y el sistema operativo va evolucionando, casi como un niño que va creciendo, ¿no? Y va creciendo a partir de las experiencias que tiene con el usuario. Y al final de esta película hay una búsqueda nueva de estos sistemas operativos por como que unirse, ¿no? Y por encontrar algo más. Es de hecho muy común en cierta ciencia ficción, ¿no? Como la trascendencia del humano, ¿no? La trascendencia de nuestro cuerpo a quizá algo más. Porque también sería la pregunta, ¿no? ¿Qué buscas en este momento tú como persona? En mi punto de vista, todos buscamos en cierta medida la inmortalidad, ¿no? Y con esto no me refiero a una inmortalidad necesariamente física, sino a una inmortalidad que puede ser pues, trascender a partir de tus hijos, ¿no? O trascender a partir de tu obra, ¿no? O de hacer algo importante. Creo que es una sensación muy común, claro, pues el no morir en cierta medida. Por otra parte está esto de el, ¿cómo se llama? Que estabas mencionando al final sobre, pues, bueno, si ya no diríamos mentiras o si o sea, seríamos malos y como que yo no conocía ese dato, ¿no? De que se podía uno cambiar ahora la edad social, no lo sabía, pero creo que todo este bueno, en cuanto a lo de las mentiras y lo de la maldad, creo que, y esto es meramente una intuición, digámoslo así, pero creo que habría una comunicación distinta precisamente por, y por lo que mencionaba de unirse, si unes las conciencias, pues como dices, en forma casi telepática, o sea, ya sabes lo que hay otro, ¿no? Sería la pregunta, ¿cómo sería la comunicación ahí, no? O sea, ¿cómo es nuevamente la comunicación entre computadoras, llamémoslo de esa forma, que es muy distinta a la comunicación que tenemos nosotros hablada, ¿no? Donde tú puedes esconder o no esconder algo. En cuanto, perdón, a esta parte que decías de el cambio de la edad y otras cosas, creo que son también muestras de esta, pues, primeros pasos, llamémoslo así, de este transhumanismo, ¿no? Yo lo veo mucho en, y creo que es un resultado de la cultura, como te decía, del internet, pero sobre todo de ciertos tipos de la dentro de la cultura del internet, ¿no? En los videojuegos y los foros, donde de entrada en los foros tú puedes ser quien quieras, ¿no? O sea, tú puedes decir que, y digo, sabrás de estos chistes, ¿no? De que eres una niñita de 11 años o que eres un señor de 50 y tantos. O sea, mientras no esté tu cuerpo físico, pues nadie va a necesariamente intuirlo. Quizá por la forma en la que hablas o la forma en la que te expresas, pero si nada más son letras, nada más es texto lo que uno está leyendo en los foros, es imposible, propiamente dicho, discernir quién es la otra persona, ¿no? Está este anonimato. Y en los videojuegos está también esta idea de cómo tú seleccionas a tu avatar, ¿no? Seleccionas ya incluso razas no humanas, ¿no? Que puedes jugar con ellas. Hay un par de juegos, digo, está esto nuevamente del metaverso que no me parece poca cosa, porque ya se está vendiendo incluso moda ahí para tú vestir a tus avatars. O sea, ya hay un empuje muy fuerte a esa tendencia, ¿no? De cada vez vivir más en la red. Y el otro que se me ocurre que es un poquito más viejo se llamaba, o se llama Second Life, ¿no? O Segunda Vida. Y precisamente era eso, ¿no? Hacer como tu segunda vida dentro del videojuego, ¿no? Oye, pues tal vez yo no puedo tener en la realidad un Ferrari, ¿no? Pero en el videojuego, pues el Ferrari sí lo puedo obtener porque es menos costoso o porque lo obtienes a partir de jugar, ¿no? Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, también viene mucho, y regreso a esta idea, nuevamente la edad, la personalización, ¿no? Creo que ahora todo está hiperpersonalizado. Lo cual es irónico porque parecería ir en contra de la idea que mencionas de lo de como que fundirnos en una clase de masa de conciencias, ¿no? Pero no sé si más o menos ahí como que respondo a lo que preguntabas. Y bueno, también cuál es tu opinión sobre ese tipo de temas, ¿no? Sí, Fede, sí contestas bien a mi pregunta porque en mi opinión, yo creo que sí va a haber, vamos a llegar a una fase en donde vamos a perder toda identidad, ¿no? Obviamente de lo que somos, ¿no? Con lo bueno y lo malo que tenemos ahorita, yo creo que en un futuro, yo lo veo en no sé, 100 años, un cambio total del humano, ¿no? Un cambio radical totalmente, tanto en pensamiento como en materia, ¿no? Creo que en estos tiempos nos hemos acercado a dos cosas, que es la espiritualidad y el lado cibernético, ¿no? O sea, pues tenemos más avances tecnológicos y eso, pero si te das cuenta, y bueno, yo lo veo así, hemos perdido esencia de lo que éramos antes, ¿no? Y solamente en el transcurso de que te gusta 200 años, ha cambiado muchas ideas, han cambiado muchas, inclusive tecnología, ¿no? Entonces, yo sí creo que se van a abrir nuevas puertas, nuevas cosas, y te voy a ser sincero, me da un poco de miedo, pero a la vez me emociona mucho, porque me encanta lo desconocido, pero me da un poco de miedo porque no sabes qué control puede haber, ¿no? O sea, mi cuestión es que no sé si más adelante haya maldad o haya o todo sea bueno, ¿no? Porque para mí la forma dual en cómo nos manejamos siendo buenos y malos, creo que eso no cambiaría mucho, ¿no? O sea, yo lo veo como, ¿cómo te diré? Como más bien un cierto tiempo, una extinción de nosotros, o sea, de la gente guerrosa que somos, ¿no? O sea, no sé, ya me estoy debrayando, muy loco, pero ¿qué te parece si nos vamos una rolita, Federico, y regresamos pues para dar nuestras conclusiones, ¿no? Y me gustaría saber mucho, mucho tu conclusión sobre este tema y hacia dónde crees que nos encamina a un futuro, ¿no? Esta onda del cyberpunk, ¿no? Y del transhumanismo. Bueno, pero vámonos con una rola y regresamos a Resistencia Radio. Recuerda, oídos libres. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Y bueno, regresamos a Resistencia Radio con esa rolita. Espero les haya gustado. Y continuamos aquí con Federico platicando esta onda interesante, ¿no? De lo de que es el cyberpunk. Y en conclusión, me gustaría saber, Federico, o sea, así, si se puede a grandes rasgos, ¿tú cómo ves esta onda del cyberpunk a futuro, ¿no? O sea, desde que si se vuelve una filosofía o qué nos depara esta onda, hacia dónde vamos encaminados. Y otra que creo que puede ser muy curiosa es, tú si tuvieras la oportunidad de transmutar, o bueno, sí, o transmitir tu conciencia a una máquina, ¿lo harías? O sea, sé que está muy loca, pero bueno, tenía que hacerse las preguntas porque aquí es de generación y son preguntas, pues, obviamente muy, muy, muy, muy alocadas, ¿no? Muy degeneradas, mi Fede, ¿no? Y obviamente, pues, para cerrar tu conclusión, Fede, y decirte que muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Espero tenerte mucho más tiempo aquí. Me gustaría hablar más de estos temas filosóficos, que tú, la verdad, eres un maestrazo, como con Claudia. Son partes, y gracias por hacerme parte también del equipo de Filosofía de Closet. Les agradezco mucho que me hayan incluido en ese proyecto, porque eso es lo que estaba yo buscando, ¿no? Temas filosóficos, temas interesantes que hablar, ¿no? Y no hablar como en todas las fiestas, que híjole, a veces como me desagrada que nada más hablan de fútbol, ¿no? Y pedas, ¿no? Entonces, creo que hablar de estos temas un poco más profundos nos abre también el sentido de cómo ver la vida, ¿no? O sea, cómo también percibimos, ¿no? De ella, ¿no? Las cosas, ¿no? Creo que es lo que me gusta mucho, ¿no? Y bueno, y también decirte que aquí en Degeneración, y si tienes un poco de tiempo después, pues también hablamos de temas como medio paranormales y extraterrestres y ya sabes, ¿no? Profecías, y toda esta cultura que están haciendo, ¿no? Sobre teorías conspirativas y esta onda, ¿no? Está súper invitadísimo cuando... Y digo, también si te gusta hablar estas onditas. Y te repito, muchísimas gracias, Fede, que estés aquí en Degeneración. No, pues muchas gracias a ti, Pete, por invitarme, antes que nada, y también por pues apoyarnos ahí en el proyecto de Filosofía de Closet, porque sí, o sea, precisamente una de las cosas que tenemos como base es que yo creo que todos tenemos como esa clase de preguntas, ¿no? O sea, y que a veces como que no las expresamos o no nos metemos más en ellas porque pensamos que es algo tonto, que quizá alguien ya lo resolvió, que quizá no vale la pena cuestionárselo porque pues quién sabe si se vaya a resolver. Pero yo creo que son cosas que te permiten precisamente llegar y conocerte un poco más, conocer un poco más pues tus actitudes, la forma en la que actúas, la forma en la que se funciona la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a lo que mencionas, la primera pregunta de si metería mi conciencia en la red, digamos, la verdad es que yo sí lo haría, ¿no? O sea, si tuviera la oportunidad, sí es algo que incluso me he cuestionado varias veces y digo, sí, pues sí lo haría, ¿no? O sea, sí es como una forma, como te digo, de perpetuarte en cierta medida, de quitar como algunas necesidades que tenemos, en el cuerpo mortal, llamémosle así. Pero, no sé, también creo que es nada más por el puro interés en qué implicaría eso, ¿no? O sea, claro, el gran problema es que en ese caso me perdería parte de quién soy yo, Y al hacer eso, suponiendo que tú, cuando tú te metieras literalmente en una máquina, pues, o sea, ¿qué implicaría de ti, no? Y ahí pues vendrían un poco estas conclusiones que me mencionas, ¿no? Que yo creo que el tema del cyberpunk va a ser, o sea, tal vez no llamado cyberpunk, tal vez evolucione a otra palabra, pero o a otros pensamientos filosóficos, pero va a ser muy, muy importante en lo, cuando menos en lo que resta de este siglo, ¿no? Y yo diría que nuestra relación con las máquinas es cada vez más importante y es, o sea, ya no hay marcha atrás, ¿no? O sea, no es como de, bueno, pues, o sea, desconectas el internet y ya. Me parece que si no estamos, somos conscientes de eso, pues tal vez en nuestra vida propia no vamos a tener problemas, pero las siguientes generaciones van a tener ciertos problemas, ¿no? Yo diría que incluso nosotros, ¿no? Porque ya vemos cambios muy, muy radicales. O sea, nuevamente piensa en esto que pasó en la pandemia, cómo fue un cambio muy radical de pues, muchas personas tener 100%, como te decía, interacción a partir de las redes sociales, de las llamadas de Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo por eso insisto en que creo que valdría la pena enfocarse en eso, en las preguntas. Y no lo hablamos mucho aquí, y quizá en algún otro momento valdría la pena, pero incluso preguntas éticas, ¿no? O sea, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Qué implica la inteligencia artificial? ¿Cómo nos movemos a partir de la inteligencia artificial? ¿Qué es ético hacer con una máquina que tiene autoconciencia? ¿Qué pasa si nuevamente nos duplicamos, o sea, metemos nuestra conciencia a una computadora? ¿Cómo deberíamos de actuar con esa conciencia, no? Y pues bueno, en cuanto a lo que mencionas de que si me interesa o no los temas paranormales y todo eso, yo soy muy escéptico, pero con mucho gusto invítame y me encantaría platicar, ¿no? O sea, y ahí podemos debatir de por qué uno cree, no cree, de qué evidencias hay, eso estaría muy padre, ¿no? Bueno, Federico, muchísimas gracias por estar aquí en Resistencia Radio, en el programa de Generación. Pues, ¿dónde podemos seguirte para que igual y algún interesado por ahí pueda hacerte preguntas y todo eso? Que, por cierto, vamos a empezar con... Bueno, voy a empezar con una nueva sección que se llama El Profano, que voy a estar en TikTok, voy a empezar a navegar esa red. Ya estoy viendo un poco de cómo se utiliza y esta onda, para que me sigan también ahí por TikTok en Profano. Y Federico, pues tus redes y dónde te podemos seguir, dónde te podemos contactar. Y te reitero, muchísimas gracias por estar en el programa. Espero no sea la última vez. Estás invitadísimo cuando hablemos de temas, de teorías conspirativas, de extraterrestres y todo eso. A mí me encantan, a mí me gusta. Sí, también soy incrédulo en algunos sí soy como de, podría ser esto, ¿no? Pero es lo interesante, ¿no? Creo que es maravilloso ver puntos de vista distintos y aprender cosas nuevas, porque a lo mejor yo siempre he dicho, y con la filosofía ahora que lo veo con ustedes, lo veo así, ¿no? O sea, cambiar el punto de vista o cambiar tu perspectiva de algo es súper interesante, ¿no? Porque a eso estamos, ¿no? Hacer cambios continuos de pensamiento, ¿no? A lo mejor estar equivocados en algo y decir, ok, fíjate, con esto que me dijo, pues sí, tiene razón, ¿no? O sea, sí hay un panorama más amplio, ¿no? Y te reitero, muchísimas gracias por estar aquí, tus redes sociales y a ver si después se puede Ceci y tú hacer un capitulillo por aquí. Te agradezco mucho y nos estamos viendo. Sí, no, claro que sí. Muchas gracias a ti, Pete, nuevamente, y a los que nos escuchan. Y bueno, pues en cuanto a dónde nos pueden encontrar, tenemos un canal de YouTube que se llama Filosofía de Closet, donde hacemos, más bien dicho, pues bueno, pláticas sobre este estilo. Incluso en algunas nos has acompañado, por si les interesa. Y algunos análisis de películas, series, animes, etcétera, ¿no? También pues en nuestras redes sociales que tenemos en Instagram y Facebook y TikTok, que estamos también como Filosofía de Closet. Tenemos un Twitter, pero casi no lo utilizamos, entonces, pues bueno, si nos siguen por ahí, pues muy probablemente todavía no van a encontrar nada, ¿no? Y pues con mucho gusto los acompaño y muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Hasta luego.